Vamos a escuchar las palabras de la compañera Silvia Marcos. Voy a leer, me he concentrado, me inspiraron mucho las compañeras y entonces lo que decidí hacer aquí es una carta que escribí para las zapatistas. Entonces, va para todas ustedes, compañeras. Ustedes son mi inspiración y voy a leer, a comentar desde mi mundo, mi tiempo, mi espacio, como dicen ustedes también, ¿verdad? Es como nos convocaron así en el encuentro. Yo voy a hablar desde ese lugar mío. Pues yo soy una mujer académica, soy una mujer profesora y siempre ando buscando unas cosas teóricas, cómo lo están haciendo ustedes en la práctica. Entonces, yo voy a leer unos pedacitos de lo que dijo la compañera Erika, recordando que la compañera Erika habló en colectivo. O sea, que lo que ella leyó era algo que todas ustedes comentaron. Oí ahorita que había 1,000 coordinadoras, entonces es la voz de 1,000 coordinadoras. Yo trato, a ver si algo no me entienden, pues me dicen después, pero yo las veo a ustedes haciendo una teoría social de pensamiento crítico y de pensamiento crítico desde las mujeres, como mujeres que somos. Están haciendo unos avances, bueno, a mí me tienen fascinada. Y un poco de eso voy a leer ahora para no dispararme por todos lados y para que no quede algo claro. Entonces voy a leer ahora unos pedacitos. Bueno, pues ya me pondré acá. Está muy incómodo que esté, pero sientan que es para ustedes, ¿eh? Es para ustedes, para los que yo escribí. Entonces, queridas compañeras, a través de esta carta quiero hacer comentarios que me tocan muy profundamente. De su discurso de apertura y del de clausura en el primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan. La insurgente capitana Erika lo enfatizó varias veces. Era la voz colectiva de las zapatistas, dijo. Y añadió con énfasis, a mí me toca leer, pero esto, como acá Marichuy que dice, a mí me toca, pero yo nada más soy la voz del colectivo. Entonces dice, la voz colectiva de las zapatistas. Y añadió, pero estas palabras las acordamos en colectivo. Y todavía lo leí por algún lado, pasamos meses, estuvimos discutiendo, estuvimos hablando. O sea que este es un proceso de muchos meses que llegó para este documento del que voy a comentar unos espacios, unos pedazos. Compañeras zapatistas, les escribo esta carta a ustedes que me han convocado, ustedes me han interpelado, me han corregido, me han retado con sus palabras. Las que no, yo recuerdo al oír esto, las que no pudieron llegar, pero las que están pendientes, pues realmente allí me trajeron, me metieron al evento. Al momento de escucharlas se agolparon en mi mente muchas interconexiones, tantas experiencias de años con mujeres luchando por la justicia, también referencias a lecturas de estudiosos, de teoría psicológica, de teoría sociológica, de teoría antropológica, histórica, feminista, de mujeres, de género. Ando interconectando varios caminos teóricos. Piense y piense, como decía su defensa zapatista. Para mejor entender este mundo y luchar para cambiarlo, transformarlo, para que las mujeres podamos colaborar a crear un mundo nuevo que todas deseamos. Ese bosque de mujeres que ustedes llamaron, éramos un bosque de mujeres, nos dijeron en el encuentro. Las escuchamos decir, porque una cosa es ser mujer, otra cosa es ser pobre, y una muy otra cosa es ser indígena. Las mujeres indígenas que se encuentran aquí saben bien, y luego añadió, otra cosa muy otra y más difícil es ser mujer indígena zapatista. Y luego las invitamos para encontrarnos como diferentes y como iguales. Fueron muchos pensamientos, dijeron, diferentes que llegaron a estas tierras zapatistas. En la convocatoria había este reto. Entonces, si eres mujer que lucha, que no está de acuerdo con lo que nos hacen como mujeres, si no tienes miedo, y luego fíjense la sabiduría, y si tienes miedo pero lo controlas, pues entonces te invitamos a encontrarnos, a hablarnos y escucharnos como mujeres que somos. Más adelante dicen, entonces te decimos, hermana y compañera, que no les pedimos que vengan a luchar por nosotras. Otra de esas cosas que rompen, siempre hay la creencia de que hay que ir a ayudarles porque más bien que nos vengan a ayudar a nosotros, es lo que yo digo, que es exactamente lo que pasó en este encuentro. Si no tienes miedo, te pedimos que vengas a luchar. Cada quien conoce su rumbo, su modo, su tiempo. Esta es otra cápsula de sabiduría. Cada quien conoce su rumbo, su tiempo, su mundo. No somos iguales todas. Aquí aparece con claridad el pluriverso vivido, tan demandado por los pensamientos que sistematizan, y aquí entre comillas, las otras ontologías. Y puedo dar aquí muchas citas, pero no voy a poner citas aquí. Nada más voy a hablar en general de las temáticas teóricas que se manejan. Esta forma de autorreferencia ya rompe sectarismos feministas, así como nos estuvo diciendo Mercedes aquí. Ay, compañeras, cuánto hemos sufrido, y voy a hacer aquí una confesión nuestra desde las feministas. Ese constante ciclo repetitivo de acercarnos, coordinarnos y luego, casi inevitablemente, caer en volver a dividirnos. Antagonizar y separar es casi como una maldición para las luchas revolucionarias, y no solo de las mujeres. Nos unimos, pero solo por un tiempo. No logramos durar juntas y conectadas, respetándonos en nuestras diferencias, aceptándolas y apreciándolas. Hay discursos muy bonitos sobre esto, y yo me recuerdo a mí misma, yo hice un discurso de esos muy bonito, que nuestras diferencias sean lo que nos une. Casi siento que sin querer caemos en lo que el colega Sigmund Freud llama la compulsión a la repetición, un mecanismo supuestamente patológico individual, pero que parece que lo actuamos también en los colectivos cuando nos juntamos. La revolución de todos los de abajo, esa que ustedes y nosotras proponemos, nunca se va a lograr así. Es siempre un volver a comenzar pensando que ahora sí, lo vamos a lograr. Las veo a ustedes, yo, y a todo el zapatismo durando mucho y creciendo, y haciendo colectivos cada vez más fuertes. Ustedes dicen que falta lo que falta, por la autocrítica que es tan presente en el proceso zapatista, pero creo que les falta un poquito menos, un poco menos, que a nosotras. Ahí van, yo las veo así. Esa es mi esperanza, que rompan ustedes con nosotras el ciclo enfermizo colectivo de la compulsión a la repetición, la disensión irrevocable y la disgregación en nuestras luchas como mujeres. Un poco más adelante, ustedes afirman que deben luchar contra el sistema que les hace creer y pensar a los hombres que las mujeres somos menos y no servimos. Porque, y aquí es otra cita de ustedes, colectiva, porque no solo los hombres, también dicen, hay mujeres de las ciudades que nos desprecian, que porque no sabemos de la lucha de mujeres, porque no hemos leído libros donde las feministas explican cómo debe de ser, imagínense nada más. Y tantas cosas que dicen y critican sin saber cómo es nuestra lucha. Aquí se termina la cita. Y vuelvo a referirme a esa cita de ellas, porque una cosa es ser mujer, otra cosa es ser pobre y una muy otra es ser indígena. Pues sí, compas, las feministas explican cómo debe ser en libros y con palabras, eso es lo que hacen. Y además, como bien lo dicen ustedes, sin saber cómo es su lucha. Las gentes de afuera, las feministas a veces, ni nos damos cuenta de cómo traemos adentro el marco teórico capitalista liberal y la estructura de discriminación racista y de clase que nos domina. Es un racismo insidioso, un racismo epistémico también, porque frecuentemente ni nos damos cuenta. Es el enemigo interior de todas las que queremos cambiar y resurgir con un nuevo rostro acompañando al zapatismo y sus mujeres. Este mecanismo tiene muchos estudiosos, grandes pensadores, ¿eh? No crean que nada más se les ocurrió. Hay muchos pensadores. Hay un señor en la India, señor Guha, que estudió a las poblaciones de la India. Y este profesor en la India logró sistematizarlo hace muchos años y ha iniciado creando una corriente académica muy sofisticada, internacional, de teoría de la subalternidad. Esta teoría de la subalternidad es muy interesante, muy sistemática, compas. Entusiasma, pero en la práctica, ¿cómo la vivimos? Muy a medias, y eso cuando se vive con las mejores intenciones. Llamamos etnocentrismo también en teoría antropológica a este mecanismo. Estamos atrapados en nuestro ethos cultural y apenas logramos ver un poquito afuera. Me pregunto si será inevitable. Todo lo que vemos afuera lo referimos a lo que traemos adentro, en el corazón, en la mente, y ya desde bebés, según el lugar en que crecimos con teoría de psicología dinámica, a veces psicoanalítica, empezamos a darnos cuenta, vemos a través de esa distorsión. Vislumbramos y tratamos de exponer esta limitación, este encuadre, y a veces ahí vamos poco a poco, a ver cómo rompemos este mecanismo que otro tecnicismo de la psicología, se llama proyección hacia afuera de lo mismo que nosotros traemos adentro. Todas estas son críticas de nosotras, de nosotros. De manera magistral, creo yo, en su apertura del encuentro, ustedes expresan con palabras claras el itinerario de lucha de las zapatistas, interpelando diversos niveles teóricos con los que frecuentemente sistematizamos nuestros análisis feministas, por demás significativos, como la llamada interseccionalidad. Ahorita no pueden casi encontrar nada que se escriba sobre las mujeres que no insista en la interseccionalidad. De lo privado o el estudio de las ontologías otras, desde lo personal y privado del ser mujer en relaciones de domesticidad con los varones, al nivel imprescindible de las luchas anticapitalistas contra la pobreza, contra la destrucción irreversible de la naturaleza, contra el racismo y la discriminación y por todo tipo de justicia social. Encuentro una otredad intraducible, como decía ahora el compañero hace rato, estudiada y sistematizada por tantos teóricos y filósofos sociales, que aparece enunciada en este discurso. Lo diferente y lo magno, lo impresionante, es que esta enunciación parte de ustedes como inmersas en el proceso. Mujeres que lo ven desde sí mismas, desde la comprensión vivida y experiencial que llega luego de procesos complejos y desde la acción y las prácticas, se condensa y se transforma en propuestas teóricas. Yo las veo a ustedes haciendo teoría, todas ustedes. El sociólogo francés, un sociólogo Pierre Bourdieu, sistematizó y lo expuso en sus estudios, pero él solo lo sistematizó en abstracto y no como ustedes a través de sus vidas prácticas pensantes. El nivel de una otredad indígena aparece también desde una configuración cultural autoproclamada y redefinida autónomamente y en permanente mutación. Lo indígena en México, entre los mayas y hoy en ese territorio que, como ustedes mismas dicen, aquí nacimos, aquí crecimos, aquí vivimos. Me llamó mucho la atención en la clausura que nos quisieron dar un abrazo y que ese abrazo decía: vendríamos 6 mujeres zapatistas para cada una de ustedes. Una pichita, que así les decimos a las que acaban de nacer. Una niña, una joven, una adulta, una anciana y una finada. Y aquí emerge ese otro mundo de ustedes. Una finada, porque los finados andan por aquí. Se sabe que en los pueblos originarios la edad mayor es de respeto. La edad incrementa la sabiduría y el trato respetuoso, cuidadoso, Mercedes, para que no te preocupes por la edad. Por mayores son considerados autoridades. Y luego una cita del documento, otra vez del vienen de varias partes de México y del mundo, hermanas y compañeras ya de edad, de juicio, les decimos nosotras. Les pedimos que les tengan respeto y consideración especial, porque nosotras queremos llegar a ser como ellas, llegar a tener edad y saber que seguimos luchando. Eso me hizo un impacto que casi me sentía ahí presente con usted. ¿Y qué quiere decir el solo mujeres? Aquí viene otra de esas dificultades de comprender el proceso. Ya desde el encuentro comandanta Ramona con Mujeres del Mundo en diciembre del 2007, en el Caracol de la Garrucha, en la apertura, la zapatista que inició el encuentro sentenció: aquí solo mujeres, o sea, no crean que nada más es en este de ahora, desde el 2007, aquí solo mujeres. Ya iniciada la apertura del encuentro, otra mujer desde el podio increpó al compañero que está allí detrás del biombo escondido, favor de salir. Hubo un coro de risas, así como se están riendo ustedes, y el compañero tuvo que salir. Había carteles desplegados por todo el caracol, particularmente uno grande en la entrada. En este encuentro, los hombres no pueden participar en relator, exponente, traductor, vocero, ni representar en estos días. Solo pueden trabajar en hacer la comida, barrer y limpiar el caracol y las letrinas, cuidar a los niños y las niñas. Esto del 2007. O sea, aquí yo creo, aquí lo que yo quise es traer a colación el proceso histórico que ha tenido el zapatismo, el proceso interno histórico de la presencia cada vez más fuerte de mujeres y de sus formas de participar. Creo que vivimos un quiebre, una ruptura civilizacional. Las repetidas marchas en el Cono Sur, con decenas de miles de mujeres que marcharon en noviembre pasado para terminar en el territorio COM, en el Chaco, en Sudamérica, incorporando luchas múltiples de mujeres contra la violencia, con las luchas de los pueblos, tribus, naciones y pueblos originarios. Las marchas de mujeres en los Estados Unidos contra Trump, con 500,000 de todos los sectores sociales, todos los colores y todas las generaciones. Las marchas de mujeres en Polonia, nuestras marchas insospechadamente multitudinarias para el 8 de marzo con el Nosotras Paramos. Y en el Foro Social Mundial recientemente dio esperanzas de sobrevivencia a este foro social el contingente amplísimo de mujeres que participaron. Ustedes, compañeras, parecen responder, esto sí va todo para ustedes, ¿eh? Ustedes, compañeras, parecen responder a las exigencias hoy de refundar, pues digámosle, el feminismo, o a lo mejor nos deshacemos del término, a refundar como mujeres que somos. Todas juntas vamos a pensar cómo es el modo de las mujeres que luchan de hacer política. Políticas de matriz femenina, dicen algunos teóricos. Pluralista, múltiple, en clave de mujeres que luchan, no al modo monopólico que algunas feministas denominan masculino y que es antagonista del proceso histórico. Parece que el zapatismo escuchó este reclamo, y lo escuchó hace muchos años, ¿verdad? Hace más 30 años, yo creo, 30 y tantos. Y su respuesta fue la convocatoria amplia, abierta, al magno primer encuentro internacional. Tan amplia y abierta que una se podía registrar. A mí me sorprendió eso mucho. Yo me registré desde el mero inicio, pero se podía uno registrar, llega en el mero día. Ahí, el mismo día, se pueden, y en territorio zapatista. Y con la inseguridad que priva en este país, llegaron 2,000 zapatistas de los 5 caracoles y aproximadamente 7,000 mujeres O como decía la compañera en el cierre, no sabemos cuántas, pero llegaron un chingo de mujeres, eso sí sabemos. Y en su discurso de cierre, su aceptación de formas que no le apuestan exclusivamente a las luchas llamadas anticapitalistas patriarcales. Abren caminos insospechados que veremos a futuro cómo se transforman. Y de nuevo las escucho. Como ya vimos y escuchamos que no todas están contra el sistema capitalista patriarcal, pues respetamos eso. Y fíjense lo que proponen. Respetamos eso y entonces proponemos que lo estudiemos y lo discutamos en nuestros colectivos si es que es cierto que el sistema que nos imponen es el responsable de nuestros dolores. Nuestro trabajo, afirmó la insurgenta Erika, va a ser cuidar este lugar para que solo entren mujeres y no dejar que se meta ningún hombre. Ante el coro de voces aprobatorio desde la colectividad de mujeres escuchándola, continuó porque lo sabemos que son mañosos. Podríamos pensar en separatismos feministas. Cuidadito, cuidadito. El proceso de las mujeres zapatistas es intraducible. Es intraducible. Acabamos de oír al compañero que yo de repente le pesco una idea y ya de allí le abundo. Es intraducible. No es. Los espacios solo de mujeres son clásicos de sociedades en donde el género vernáculo prevalece, como lo han estudiado teóricos como Iván Illich. No son propiamente espacios separatistas, feministas o lesbofeministas, aunque es cierto que en esos contextos de encuentros de mujeres, todas las asistentes feministas han estado gozosamente solidarias. La interpretación zapatista del por qué solo mujeres no es la misma que llega desde los feminismos. En esto significa frecuentemente que en todo se prefiere ser solo mujeres. Aquí, en el zapatismo, entre las zapatistas, aquí es solo de mujeres en ciertos momentos, en ciertos espacios, del género vernáculo. Por eso, al final, acabó el encuentro con un gran baile gozoso y entraron todos los compañeros a bailar. Pues eso no es sectarismo feminista. En el sectarismo feminista no entran los varones nunca. Entonces, aunque hay encuentros entre ambas posturas y que ambas nos parecen como sectarismos femeninos, no lo son. Son muy diferentes. No podemos separatismo feminista a lo que implementan las zapatistas. Bueno, creo que ya se me acabó el tiempo, ¿verdad, Sergio? Sí, bueno, ya te veo sin gorra, entonces ya sé que ya se acabó. Entonces, esta carta, compañeras, se las voy a mandar toda entera, ¿eh?